en el equipo de Racing. Ahora estamos nosotros en ataque, la tiene el perro a la derecha del ataque, por donde juega habitualmente Darío. Perdió la pelota, se la lleva el 5 del equipo de Racing, de pelotazo largo que es fijado por el Mono. Partido muy cerrado, muy parejo, muy difícil. Se juega bien, ellos tienen buen equipo también, por algo están donde están. Y bueno, ¿Eguito algo para contar? Sí, que sigue llegando la gente a esta cancha. Ahora se va la gente de Racing, que va hermoso, con banderas, con bombos, igual que nosotros. Pero San Marcos sigue cantando, tiene más de 4 banderas con... Bueno, acá lo dijo el señor Diego, partido duro, trabado, pelotazo largo que se va por la línea de fondo, era un tiro libre de mitad de cancha, la gente de Racing intentó llegar al área y con la tranquilidad que siempre dejó correr el arco para San Marco, está acomodando el oso, y San Marco está tranquilo, y el oso demuestra que el equipo está tranquilo. Tranquilo no quiere decir inseguro, tranquilo, seguro, sale jugando con el Tete. El Tete gambeteó un hombre, Tuca se abre hacia la derecha para Masita. Masita trae la pelota al pie, levanta la cabeza, llega a mitad de cancha, Tuca para el perro sale jugando entre dos, la pierde, recupera más la pelota que tiene Tete en mitad de cancha, justo en el círculo central, toca para el gringo amaga, se va por un lado, toca, abre la pelota para Gastón Ochoa sobre la línea lateral a la derecha del ataque de San Marcos, el uno nombre, la perdió con el segundo y fue. Le cobraron full y sí fue full de Gastón Ochoa, tiro libre para el equipo de Racing, en defensa, muy cerca del área, en el lateral, le protestan al Laima, no sé quién le protestó, le va a pegar el número 3 del equipo de Racing, pelotazo largo, cruzado en medio, en realidad eso es lo que juegan el fútbol, dicen que no hay que hacerlo, ¿no digo? Sí, así es, la ventaja de ser un equipo joven, el más grande es el arquero con 30 años, después son todos pibes. Y el Racing es hermoso, la defensa, parece gente de edad, gente pesada. Así que si se dan las chances de desbordar, los delanteros de Marcos son muy rápidos y no vamos a tener en cualquier momento de contra, metamos el primero. ¿Qué tiene que ponga música? Si quieres ponete un temita y enseguida seguimos. Bueno, como no, ahí vamos con la música. Hacia Gastón Ochoa que no pudo dominar la pelota, es lateral para el equipo de Racing a la izquierda del ataque y justo en la línea media, en la mitad de cancha. Ahí volvió la pelota, lo va a hacer el marcador de punta izquierda del equipo de Racing. Saca al medio, pelota peleada, San Marcos aprieta. Había cuatro jugadores de San Marcos atrás de la pelota apretando al jugador de Racing. Alguno cometió falta, no sabemos quién, porque realmente los cuatro fueron, parecían unos Doberman queriéndole morder los tobillos al jugador de Racing. El tiro libre. Gastón está hablando con el referee, no hablemos más, Gastón. Bueno, se viene el tiro libre. La pelota va a venir al área, muy abierta, a la derecha, intenta cabecear un hombre de Racing. Despejan la pelota, la domina Alexis, arranca con la velocidad que lo caracteriza, intentó jugar con el Seba Pinto, no llegó a destino la pelota, vuelve a atacar el equipo de Racing por la izquierda. Ir al centro el número 11, hay una serie de rebotes, sigue habiendo rebotes en el área, hay full de un atacante del equipo, le cobraron plancha, pierna levantada, contra Masita, tiro libre en el borde del área nuestro, a favor nuestro, en el área nuestra. Acomoda losa, va a sacar largo, supongo, porque no tiene quien, no se le acerca a ningún jugador, es más, todos se fueron para arriba. Va a venir el pelotazo de losa, a ver a dónde va, supongo que a la izquierda, a ver, no, jugó por derecha, buscándolo a Gastón Ochoa. Gastón Ochoa que no llega, la pelota se va por el lateral en defensa del equipo de Racing sobre la izquierda. Va a sacar el número 3, pelota larga por la raya, intenta jugar con el 9, marcado por Masita, por supuesto la pelota quién la va a tener, Masita. Despeja largo el mono, la pelota le queda a Darío, Darío intenta desbordar, engancha, frena la pelota, juega pelotazo largo para el perro que no llegó a agarrarla en el área de ellos, pero por un pelito, le faltó un pelito en la cola al perro para agarrar esa pelota. Sale jugando el equipo de Racing, intentó salir jugando el lateral para San Marcos en mitad de cancha. Bueno, ponemos algo de música y volvemos. ¿Algún comentario, Diego? ¿Cómo lo vemos? San Marcos está bien plantado, está esperando, está jugando por el lado derecho, por el lado de Gastón Ochoa y Darío está esperando algún desborde de ellos para meter el centro a ver si el Seba Pinto puede mojar. Por el momento están tranquilos, el Seba está manejando la mitad de la cancha, mintiendo como loco, está muy tardado, no hubo situaciones de riesgo. En cualquier momento, yo creo que de algún error puede salir algún gol, por el momento está muy trabado el partido, estamos esperando a ver en cara de Gastón Ochoa, mete pelota largo. Saca el defensor de Racing que va hermoso, la pelota se pierde en el medio, pelea el tete, recupera y toca a San Marcos. Abre para la derecha, pero el otro para Darío, le pegó en la cabeza pero le rebotó, no pudo cabecear, está peleando con el arquero. Ahora la pelota la tiene el arquero de Racing que va hermoso y frena todo. Parece de riesgo, no llegó a mucho. Vamos con un temita más si querés y enseguida volvemos. Bueno, así vamos con la música. Thank you. Sí. Hola, San Marco. Bueno, acá recibimos un mensajito de que tramitamos más el partido y no hagamos tantos cortes. Así que bueno, vamos a tratar, dentro de lo posible. Ténganos paciencia. No es fácil transmitir como estamos transmitiendo. No, hay que tener en cuenta también el tema de la batería, no quedarse sin batería en el móvil que tienen ustedes así, ¿no? Por ahora estamos bien. Bueno, hubo un pelotazo largo del arquero que llegó a la mano de Gil, salió jugando por el medio, ahora la tiene Damián sobre la izquierda, cabecea la pelota, intenta jugar con el gringo, se va por el lateral derecho, justo a mitad de cancha, y Guito me pide el teléfono, así que vamos contigo. Te quería comentar que recién hubo un desborde muy interesante de Darío por la derecha, pasó a 1-2 sobre el gringo. Al córner, pero buen desborde de Darío, por este lado San Marcos está pasando, luego el córner no pasó mucho, pero fue un buen desborde, la primera llegada de San Marcos. Bueno, y ahora hay un lateral a la altura del área grande del equipo de Racing, en ataque San Marcos sobre la izquierda lo va a hacer Damián, toca para el medio para el gringo se le escapa un poco la pelota, despeja el jugador número 5 de ellos, el 8 que tiene un pelotazo largo. Intenta llegar el 9, pero ¿saben quién está? Lili. ¿Quién va a estar? Lili. Con tranquilidad salió jugando al mejor estilo del Loco Gate, de esos arqueros que juegan con el pie. Avanza otra vez San Marcos por la derecha, toca Darío, Darío para Gastón. Darío intenta devolverle a Gastón. Gastón en offside. Sí, clarísimo offside. Nosotros estamos justo acá. Clarísimo offside de Gastón. A tarjeta amarilla porque Gastón siguió la jugada. No importa. Tranquilo, Gastón. Tiro libre, offside, en el área del equipo de Racing, va a sacar el número 6. Saca el número 6, pelotazo largo, al medio. La pelota que pasa por arriba de la cabeza del perro que no llegó a cabecear. La tiene el 7, intenta desbordar porque nosotros tenemos un 3. Damián, que roba la pelota, se la hace rebotar al delantero de ellos. Y el Lagman cobró córner, bueno. En realidad la pelota rebotó en el delantero de ellos, no importa, córner. Córner para el equipo de Racing. Desde la derecha, con pierna derecha, la pelota va a venir abierta seguramente. Vino el córner abierto, cabezazo de un hombre. Espectacular, contame esto porque se lo cuenta el comentarista porque es espectacular. Impresionante la tajada de Gil y cabezazo del 10 luego del córner. Solo Gil y voló. Parecía que medía más de 2 metros por cómo llegó a volar y sacó la pelota. Es un nuevo córner. Ahora San Marcos la está pasando mal. El partido venía tranquilo, pero hay nerviosismo por las posibilidades de salir campeones. No sé si en la cancha están nerviosos los jugadores, pero afuera estamos todos bastante nerviosos, un poco temblando. Es un nuevo córner para Valle Hermoso. El de recién fue muy peligroso. Estamos esperando que lo tire. Él lo tira pasado. Un cabezazo sin sentido. La revienta la defensa de San Marcos. Y se viene la contra. Espectacular atajada de Gili. Y ahora la pelota la tiene Darío. Darío toca para Gastón. Gastón viene solo por derecha. Viene solo Darío. El Gastón se cayó. Cobró full a Gastón. Tarjeta amarilla para el número. Ayúdame Leo, no lo veo. ¿Qué es el 3 o el 6? El 6 del equipo de Racing, tarjeta amarilla, tiro libre, y esto es tiro libre, tiene olor a gol. Tiro libre en la puerta del área al costado, sobre la derecha, como si fuera casi un córner, 10 metros de la línea de fondo, el 2 es el jugador amonestado. Qué lindo que tener un compañero de tareas como Dieguito que me está apuntando todo. Tiro libre, la pelota la tiene el perro, está acomodando, y vos sabés que siendo el perro no sabemos qué puede hacer, ¿no? Es más, le va a pegar de zurda, el perro le pega al arco. El segundo palo, me dice Diego, el perro le pega al arco. Hay olor a gol. Sí, señores, hay olor a gol. Aprójense de la silla porque es un tiro libre peligrosísimo para el equipo de San Marcos a favor nuestro. Suena el silbato, el perro, zurdazo, rebotó la barreja. La vuelve a recuperar el perro, corre, tira el centro, se fija el 9, pero hay offside de algún jugador de San Marcos. Supongo que era el Seba Pinto, que estaba en offside y volvía. Bueno, la pelota está yendo, ahora Gili la agarra para devolverla. Hay tiro libre para el equipo de Racing en el área de ellos. A ver, Diego. ¿Qué decir que San Marcos fue amonestado Gastón Ochoa hace un ratito y ahora está amonestado el 2 de Valle Hermoso? Por el momento trabado, pero tiene demasiada fricción en este partido. Sí, mi sensación, bueno, ustedes saben que cuesta ser objetivo, pero mi sensación es que en cualquier momento me parece que por derecha, no ¿no? Por derecha viene el ataque nuestro, me parece que está el tema. Roba la pelota San Marcos, pelotazo de Gastón para Darío, corta un defensor de ellos, intenta buscar la pelota el perro, hay un rebote, la recupera Darío, toca para el perro tira el centro, entra solo, offside, entraba solo el 0 Pinto, hay offside, nosotros estamos en la misma línea que el Lightman, obviamente todo el mundo le está puteando al Lightman como corresponde ante esta sanción, pero bueno, desde nuestro punto de vista, bueno, estaba cobrándose, bueno, va a sacar el arquero. En la puerta del área, intenta salir jugando, Darío se dio cuenta, fue a apretar, la pelota no está en movimiento, el arquero se ve obligado a sacar largo, rechaza la pelota Damián Welling, roba la pelota Alexis, se la lleva Damián, cobró full de Alexis, bueno, no sé, tiro libre para el equipo de Racing, desde mitad de cancha, 5, 6, 7 metros desde el medio campo hacia adelante, es un tiro libre que puede llegar a ser peligroso si cae la pelota llovida al área. Tienen jugadores altos, ellos tienen jugadores grandotes. La marca es rara la defensa de San Marcos en este momento. Viene el tiro libre del número 5, le pegó al arco. Diríamos 3 puntos. Conversión. ¿Cuánto va de juego? Me está preguntando. Estamos en los 30 minutos más o menos de tiempo. La corta, mi amigo Diego. Los dedos, estamos más o menos en los 30-32 minutos, hay saque de arco para el equipo de San Marcos, lo va a hacer Loza, pelotazo al pecho de el Tete intenta salir jugando, tiró un sombrerito, la pelota rebota en la mano del jugador de Racing, el tiro libre en el medio, en el círculo central, la toma el perro, la acomoda, viene Loza, pide la pelota, y San Marcos, Gastón Ochoa se va al área, al punto del penal, el Seba se abre por izquierda, jugó corto San Marcos, sale jugando, la tiene el obvio nombre, sale jugando con mucha clase, lo cita, intenta tocar para Damián, la pelota se le escapa, es lateral para el equipo, en defensa para el equipo de Racing. Mitad de cancha, partido trabado, partido luchado, partido peleado, partido jugado, partido muy parejo, robó la pelota San Marcos, pelotazo largo para el perro, intenta desbordar por izquierda, lucha contra tres del equipo de Racing, despeja uno de ellos, el despeje lo toma el Tete, toca para Alexis, Alexis abre a la derecha para Masita, Masita tira al centro al área, hay un despeje de cabeza. Vuelve a salir, intenta salir jugando el número 11, toca para el 5 del equipo de Racing, pelota al medio, se le escapó la pelota a Damián, pero ¿qué pasa? Apareció el Tete. Bueno, ahora la tiene, después del rebote la tiene el 7 de Racing, es falta del Tete, una falta, no sé si innecesaria o no, porque cortó la jugada en un lugar donde no genera peligro. Es un tiro libre para el equipo de Racing que vino al área, intenta entrar el 9, es falta, falta contra Guili. Falta contra Guille y eso en realidad tendría que haber sido amarilla. Fue falta contra Guille en el área, salió a cortar la pelota y el 9 se lo llevó por delante. Bueno, le paso el micrófono, teléfono, lo que sea, a Dieguito. Sí, menos mal que cobró el árbitro esta infracción porque la jugada seguía y había sido gol de Vallehermoso, pero el árbitro ya había invalidado todo. Está metiendo mucho el Tete en el medio, juega tranquilo, como Carrizo, como Redondo, un tipo que no necesita hacer demasiado, pero sabe estar muy bien parado. Gastón Ochoa está jugando muy adelantado y Maxi el Perro también. Los mediocampistas de San Marcos están jugando muy adelantados, todos van al ataque, todos se encaran, parecen varios delanteros más, y al Tete lo tenemos tranquilo en el medio. Manejando la pelota, ayudado por Alexis, mete, cabecea, sigue bollando la pelota en la mitad de la cancha. No pasa mucho, intenta el equipo de Vallehermoso, pero no puede salir. San Marcos presiona muy bien. Parece estar tranquilo, sin fracciones, el libre en mitad de cancha para San Marcos. Falta sobre Masita, va tranquilo San Marcos a preparar la jugada. Alexis le va a meter al área si que puede. En el momento San Marcos parece manejar la situación. Subió Loza, me dice acá César. Fue el tiro libre, no pasa nada. El saque de arco para Racing. Si no llegó Loza, saque de arco para Racing. Bueno, que nos disculpen algunos de los que mandaron mensajes pidiendo que transmitamos todo el partido, pero poneme un temita, vamos a descansar un poco todos, y el saque de arco para el equipo de Racing, pelotazo largo, y bueno, vamos a escuchar un temita, un buen temita, y lo llamo en 2-3 minutitos como mucho. Dale, ahí vamos. Mira la gente cómo se mueve, mira la gente que no se está, mira la gente está. estamos todos pendientes del partido. Acá llegó Fede también. Estamos acá en la radio transmitiendo. Fede, buenas tardes. ¿Cómo anda Gaby? Pablo, ¿cómo le va? La gente que está acá afuera en el Runa Miji trabajando también, hablando, haciendo la loza también, como se escuchaba en el partido. Con todos los nervios de punta, imagínense, escuchando primero casa ahora acá, se siente los nervios, porque la gente que está allá a lo mejor, bueno, está viviendo el partido, lo ve, cuando lo escucha por radio, es como es terrible, es desesperante, me imagino la gente que va siempre a verlo acá, a San Marcos, que no lo pude ir a ver y que se imagina los jugadores ahí jugando, apretando, con los nervios de imaginarse que puede ya llegar al campeonato. Bueno, con todos esos nervios, lo que queríamos era recordar también el teléfono de la radio. Por ahí hay gente que quiere mandar mensajes, que lo transmitimos nosotros a los muchachos que están allá transmitiendo. Teléfono de la radio 03549-15-52-51-53. Acá puede mandar mensajes o llamar, nosotros le hacemos llegar mensajes de hincha, de aliento, puede ser indicaciones de que ponga otro jugador, al técnico, ¿por qué no? Ahí, mandarlo por la derecha, que, bueno, esas cosas que puede ser, ¿no? Así que, bueno, acá estamos pendientes del partido. Una manera de acercar a la hinchada al equipo, ¿no? A la hinchada que se tuvo que quedar en San Marcos, la que no pudo viajar. Bueno, esa es la posibilidad de que la radio lo pueda transmitir, eso es lo lindo. Seguiremos transmitiendo seguramente el resto de los partidos que queden y ojalá el campeonato que viene. Ayer decíamos, el próximo campeonato lo televisamos, carajo. Ya nos emocionamos, vamos por unas cámaras y pantalla gigante acá, ¿cómo vamos a ver cómo hacemos? Pero bueno, lo lindo es ya por lo menos poder estar transmitiendo y que la gente esté al tanto. Y además seguramente cuando termine el partido, hay un triunfo o hasta un empate, pueda estar diciendo, bueno, aquí la llegan, ir a recibirlos, comentarles. Sí, y si no también, ¿no? Yo decía.